manos. No hay cárcel sin encierro. Le vendiste el alma al diablo. Estamos en las 10 de la mañana, 11 minutos, escuchando a Irinzi. Abrimos este capítulo en la mañana de la 36 para recibir aquí en estudios a Camilo Gómez y Rodrigo Solaro, ambos integrantes de la Comisión de Tercerizados del SUTIGA, el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines. Camilo, Rodrigo, gracias por estar esta mañana acá, bienvenidos. Muchas gracias por el espacio, un gusto. Buen día, gracias por recibirnos. Bueno, ustedes están denunciando, hemos recibido un comunicado de ustedes en el que bueno, hacen referencia a distintas problemáticas que están viviendo. La principal de ellas, podríamos decir, es el retraso en pagos de salarios. Pero antes de meternos de lleno en los reclamos que ustedes están realizando, es bueno conocer un poco cómo se organiza el tema de los refugios, ¿no? ¿Cuántos trabajadores hay actualmente tercerizados? ¿Cuántos dependen directamente del ministerio? ¿Cómo es la organización, digamos, desde el punto de vista laboral allí? Perfecto, mira, en lo que es trabajadores propiamente de la planta del Mides, comparativamente con otros ministerios, es muy baja la cantidad de trabajadores que se dice presupuestados que tiene. En realidad, la gran mayoría de todos los trabajadores que trabajan para Mides le brindan un servicio a través de la tercerización. Entonces, los refugios o cualquier dispositivo que pueda, hay diferentes dispositivos que atienden a la situación de calle o a la vulnerabilidad, se organizan a partir de la tercerización. El Estado llama a licitación o a alguna especie de concurso y terceriza ese servicio a organizaciones de la sociedad civil, cooperativas, a veces unipersonales. Entonces, si vos decís la planta permanente es muy pequeña, casi te diría que sí, casi igual a la cantidad de funcionarios de confianza que tiene, de cargos de confianza que tiene el Mides. Lo que hay mayoritariamente y predominantemente son trabajadores tercerizados que somos nosotros, el sindicato que los representa, SUTIGA. Uh-huh. Y esto, digamos, ¿cómo lo analizan ustedes? ¿O cómo repercute que digamos el ministerio funcione en esta parte que además el tema de los refugios es una de las patas principales, ¿no? Del Mides? Que funciona a través de tercerizaciones. Bueno, lo que nos pasa mucho a nosotros es que tenemos contratos a términos permanentes. Mm. Eso no nos permite tener una fuente laboral consolidada, ya que todos los contratos van máximo un año, quizás dos en algún caso en particular. Y bueno, tanto nosotros como el resto de nuestras compañeras y compañeros llegamos de repente a abril en este caso y no sabemos si vamos a tener una continuidad laboral o si el ministerio va a decidir no continuar con el contrato, darle el proyecto a otra organización o, como pasó el año pasado, directamente darle de baja a un montón de organizaciones que ya venían trabajando hace mucho tiempo en el programa y darle a organizaciones nuevas que en muchos casos no tienen ni siquiera experiencia para trabajar con población de riesgo. ¿Ahí qué pasa cuando se da de baja una organización y viene otra? ¿Cómo es el funcionamiento? A veces el gobierno, el ministerio, asigna directamente a otra organización que ya tenía pensada, o si no, puede hacer un llamado. Hay varias formas de hacer llamado: compra directa, licitación. Claro. Todo de fondo subyace lo que es la tercerización, que es un cambio paradigma que hubo a partir de los años 60, 70, de pasar de la burocracia clásica beberiana, ¿no? A la que se acusaba de tener ciertos procesos rígidos, inamovibles, racionales, a una especie de nuevo paradigma de la nueva gestión pública, en el que, claro, a partir de estos nuevos tipos de contratos de llamada a licitación, yo puedo licitar con una cuestión más flexible, por presupuesto, con gerenciamiento. Eso claramente repercute. La otra cara es la precariedad del trabajo, ¿no? No es lo mismo, claro, Tener todo el corpus de derechos que tiene una persona que trabaja funcionario de presupuestado que un trabajador tercerizado que no tiene derecho a la antigüedad, no sabe si le van a renovar el contrato o no. Es muy difícil organizarlo sindicalmente, porque si vos te amenazan con que no te van a renovar el contrato, claro, ¿qué herramientas tiene uno para posicionarse y armar un sindicato, ¿no? Porque estás todo el tiempo con miedo de que no te renueve. Entonces es una lucha que tenemos día a día nosotros, de tratar de proteger al trabajador e instarlo a que, organizándonos, es la mejor forma de cuidarnos de los problemas que genera la tercerización. Uh-huh. ¿Cuántas organizaciones hay actualmente trabajando para el ministerio? Más de 100, te diré, ¿no? Sí, porque además, aparte de calle, los 24 horas, que en nuestro caso trabajamos para dos organizaciones distintas, hay distintos tipos de proyectos que también dependen, claro, de Mides, en cierta medida. Fíjense la cantidad de dispositivos que hay, además de los que atienden organizaciones de la sociedad civil o cooperativas, por ejemplo, para la vejez, para la infancia, madres con hijos, 24 horas, rehabilitación de drogas, medio camino, y a eso súmenle las unipersonales, que también es otra forma tal vez más perversa de tercerizar, que es un servicio profesional que se terceriza a través de una empresa, o sea, su propio jefe de alguna forma. Claro, claro. Ese es el nuevo avance que se está dando ahora a nivel de tercerización. Entonces, son una gran cantidad. Realmente no tenemos el número de organizaciones que trabajan para el Estado, pero son muchísimas, y eso también hace difusa encontrar trabajadores para afiliarlos, ¿no? Organizarnos, básicamente. Aparte, en momentos cuando más se necesita de una realidad que pega duro, ¿no? Que tengamos que hablar de este tipo de cosas, llama un poco la atención, ¿no? Evidentemente, porque el funcionamiento que usted, la tarea que ustedes cumplen, evidentemente, es absolutamente base en esta realidad, que permanentemente tenemos informes que son complicados de la situación social, por ejemplo. A ver, nosotros venimos denunciando desde hace años que en cada invierno hay gente falleciendo en la calle, y que no puede ser que gobierno tras gobierno se topen con esta realidad. Todos sabemos que a partir de abril, mayo, ya tendrían que estar funcionando centros de formas adecuadas para poder soportar el flujo de personas en situación de calle, que cada año es mayor. Este año se aprovechó por parte de todos los políticos de criticar esto, pero esto ya venía sucediendo antes también. Y en ese contexto, muchos compañeras y compañeros siguieron yendo a trabajar, incluso sin cobrar sueldos, sin tener en los centros nocturnos y en las 24 horas las herramientas adecuadas para trabajar con la población. O sea, colchones, camas, microondas para calentar la comida, calefones y cosas básicas para que una persona quiere ingresar a un centro y se sienta mejor que estando en la calle. Perdón. Hay algo que yo creo que hay que destacar, que es que de alguna forma hay un consenso casi tácito en todo el sistema político, en cualquier parte del espectro, ¿no? En que la tercerización es algo que está instaurado y que va a seguir. Dicho por Sibila, en palabras de Sibila, él valora y a la vez insta a seguir trabajando con organizaciones de la sociedad civil. Entonces, cuando uno encuentra como ese consenso que hay, claro, en todo el espectro político, dice, pa, qué difícil, ¿no? O sea, ¿en dónde estamos ubicados? Que esto ya no se cuestiona, son como esos tótems. Se consolida y gana terreno, claro, permanentemente. Nadie, vos ahora le preguntale a cualquier político, le decís crear más puestos públicos, ¿no? O transformar parte de la planta de tercerizado en público, y te van a mirar como si estuvieras haciendo un exorcismo, ¿no? Es algo que está en el imaginario político de las personas y nadie piensa en eso. ¿Y cómo es la relación directamente con las autoridades, por ejemplo, del MIDE? Bueno, en este último tiempo, antes de asumir el gobierno, tuvimos una reunión con Sibila, Álvaro Rodríguez y Federico Graña. Se comprometieron a tener diálogo con nosotros. El tema es que desde esa reunión, que fue en enero o febrero, luego estuvieron unos meses sin respondernos. Llamamos a Tripartita a través del Ministerio de Trabajo. Un par de veces no se presentaron, se terminaron presentando. Ahí hubo algún que otro diálogo, hubo algunas promesas, hubo algunas excusas diciéndonos que ellos todavía están trabajando con el presupuesto de la administración anterior, que habría que esperar al año que viene a tener su propio presupuesto para quizás recuperar algunos derechos. Por ahora lo único que tenemos es promesas, algunas son incumplidas, como por ejemplo en la última reunión que tuvimos con ellos nos dijeron que a partir de este mes nos iban a pagar la media hora. El otro día, hablando con organizaciones, nos dijeron que el mail para que se autorizara a pagar esa media hora a los trabajadores nunca les llegó, así que por ahora no se ha cumplido mucho, que digamos. Volvemos con ustedes a meternos de lleno, digamos, en los reclamos que están haciendo, esto que ustedes mencionaban de que también depende, digamos, del ministerio, por más que ustedes sean tercerizados, depende del ministerio muchas veces que ustedes puedan tener el pago de salarios en fecha, además por las partidas que el ministerio tiene que bajar. Seguimos con Camilo Gómez y Rodrigo Solaro de la Comisión de Tercerizados de Sutiga. Bueno, ustedes emitieron una declaración, un comunicado, ¿no? Hace ya algunos días, denunciando, entre otras cosas, el retraso en el pago de los salarios de ustedes correspondientes, ¿no? En varias de las organizaciones que trabajan para el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Sobre quién recae la responsabilidad de esta situación? Y bueno, ¿cuál es concretamente el reclamo que están haciendo ustedes? Bueno, el tema de atrasos salariales es uno de los principales problemas de los trabajadores y trabajadoras de tercerizados de Mides. Es algo que se viene sosteniendo a lo largo del tiempo, que viene ya de hace años. Parece que ninguna administración le encuentra solución a algo tan básico como, como cobrar el sueldo en fecha, en, ante el quinto día hábil del mes. Bueno, la responsabilidad aquí podría decirse que es compartida. Las organizaciones muchas veces tienen parte de la responsabilidad porque son tienen que cargar ciertos recibos y todos los gastos que tengan a un programa que tiene Mides. Y el Mides muchas veces, generalmente es la principal problemática, porque son los que muchas veces atrasan en generar este dispositivo para que las organizaciones puedan rendir ese dinero. Generalmente se están pasando la pelota. Uno como trabajador termina rehén de la situación entre la organización y mí. Claro, esa dualidad, esa cabeza bicéfala también es parte del problema, ¿no? Porque se pasa la pelota a uno. Es una estrategia también, ¿no? Decir, ¿quién es la responsabilidad? Y el Mides te va a decir que es la organización porque no rindió a tiempo las cosas para que le baje la partida. Y la organización te va a decir que el Mides no le dio la plata. Entonces, eso también hace a la naturaleza de nuestro trabajo, ¿no? Que no sabes a quién rendirle cuenta. Y el Estado, que debería ser el mayor garante de los derechos de los trabajadores, es el que te está de alguna forma vulnerando los derechos. Entonces ahí estamos como una paradoja terrible, que es cómo reclamarle al Estado, ¿no? Porque vos al patrón de alguna forma podés tomarle la empresa, ¿no? De alguna, hay estrategias para ir sobre el capital del patrón. Pero con el Estado es como tan impersonal que nadie se hace cargo. Entonces las cosas pasan y tal. Por eso nosotros decidimos, una medida que es bastante inédita, además del conflicto, decretar un paro parcial, que va a ser el día lunes 13 de octubre, paro con movilización acá en las afueras del lunes que viene, no el otro. El otro lunes. Es algo inédito para nosotros. La verdad que no es una posición cómoda el hacer un paro, porque sabemos la naturaleza de nuestro trabajo, y parar servicios de un refugio no es algo que nos agrade a nosotros, y sabemos que complica mucho. Pero a veces se nos agotan las herramientas también para hacernos oír, y tenemos que recurrir a medidas de fuerza como esta, que es algo bastante inédito. Lo discutimos mucho a la interna, pero decidimos que ya el sindicato no va a aguantar más que haya atrasos con los trabajadores. No podemos seguir trabajando de esta forma. Entonces, nada, consideramos hacer un paro, que va a ser un paro parcial desde las 11 de la mañana hasta las 15, con una movilización a las 12 en las puertas de MIR. Entonces convocamos a eso, ya avisamos a las autoridades y nada, esperamos que se solucione pronto. Y cuando se habla de paro, ¿qué tipo de actividades habitualmente ustedes cumplen no se atenderían en este caso? Bueno, por ejemplo, las plazas en los refugios, ¿no? Cuando uno está trabajando dentro de un refugio, de alguna forma, si uno se va, el refugio debe cerrar o permanecer sin ningún tipo de supervisión, ¿no? Y parar un servicio de este tipo, ya sea, piensen que hay otros tipos de atención a la vejez, a la discapacidad, es una cuestión compleja porque de alguna forma es un trabajo casi que esencial de la sociedad, aunque no estemos considerados como trabajo esencial o insalubre, es un trabajo que tiene una impronta muy fuerte, una impronta social muy fuerte de contención, y si nosotros paramos de dar ese servicio, de alguna forma para el mundo, claro, para el claro. mundo de los cuidados. ¿Y está supeditado a que tengan alguna comunicación directamente con las autoridades en estos días? Mirá, la única forma que nosotros demos de baja el conflicto es que todas las organizaciones, las que aún no cobraron y las que avisaron que no van a cobrar a partir del 10 de este mes, cobren. O sea, que estén todas las partidas bajas y que todos los trabajadores cobren. De otra forma, el paro se va a realizar igual. Bien. ¿En cuántas organizaciones es que se está dando esta problemática? Ahora mismo tenemos en el dispositivo 24 horas, tenemos alrededor de 3 o 4 organizaciones en las que está la que yo trabajo, que cobraron o no cobraron o cobraron parcialmente el sueldo, es decir, menos plata de la que deberían cobrar, porque acusan que no se firmó el convenio todavía, desde abril que no se firmó el convenio. Que eso nos preguntamos también, por qué el ministerio dilata tanto la firma de convenios, que es esencial para que las organizaciones puedan rendir y que se les pague. Entonces, ahora mismo son alrededor de 5 o 6 organizaciones y ya avisaron que va a haber un atraso general a partir del 10. Ahora hay muchas organizaciones que ya se van atajando, te van avisando en reuniones bipartitas de que van a haber atraso generalizado. Y avisarle a la gente también que no solo nuestros sueldos dependen de esta partida, sino del funcionamiento en general de los centros, claro. y de las organizaciones. Ahora, por ejemplo, en la organización que estoy trabajando yo, nos avisaron que bajó una partida que va a dar para pagarnos los sueldos, pero no, por ejemplo, no se va a poder pagar BPS. Que si una organización no paga BPS en fecha, después viene con un recargo. Eso ya se avisó, sí, porque como decía Rodrigo recién, tenemos varias partidas atrasadas, no se firmaron los contratos por algo que comenzó en abril, ya estamos comenzando en octubre, y el Ministerio no da respuesta sobre esto, porque ahí te das una firma. Y no hay insumos, no hay plata para arreglar, se rompe un calefón, por ejemplo, y no pueden contratar servicio. Claro, eso iba, a eso iban. Además de la problemática del salario de ustedes, que es muy grave, no, los recursos que faltan también son para el propio funcionamiento de los centros. Exacto, cuando, ¿no?, baja una partida, baja para todos los pliegos, o sea, baja para todas las necesidades de lo que es un funcionamiento de un dispositivo, ¿no? Desde lo que insumos, contratación de servicios, si hay que arreglar algo, todas esas, menos la comida que va por otro lado, va por INDA, claro. Lo demás es pasible de acabarse, entonces es un problema también para el funcionamiento general de los refugios. Ahora, ahí, después de lo que fue también que pasó el invierno, que estuvo todo lo de la alerta roja y demás, se activaron ciertos protocolos, el gobierno ha dado una imagen como de cierta atención a estas problemáticas, de mayor responsabilidad con esto. ¿Ustedes cómo ven eso, ese funcionamiento, digamos, o cómo se ha atendido este tema? Se habla de 2.000 espacios nuevos, ¿no?, de cuidado y de refugio y demás para personas en situación de calle y de vulnerabilidad. Bueno, lo que nosotros vemos en eso, y hemos escuchado las autoridades, tanto de esta como de la administración anterior, es que sí aumentaron los cupos, pero en una precarización total, tanto de los trabajadores como de los participantes, de los usuarios de esos refugios. Yo les comentaba que donde antes dormían 20 personas, ahora están durmiendo 40, 44 cupos ahí en esos centros. Ya no hay personas especializadas trabajando con ellos. Ya nos sacaron los psicólogos, trabajadores sociales. Como comentábamos, nuestro rol de educador prácticamente no existe, o se fue creado este rol de facilitador. El rol de cuidador, que fue creado hace unos años también, todo con la excusa de bajar los sueldos, de bajar los requisitos a la hora de contratar gente. Claro, en un contexto de emergencia en donde se estaba muriendo gente, el gobierno actuó. De alguna forma aumentó la cantidad de plazas y algo importante que a destacar es que se logró captar gente que habitualmente no quería ingresar a los refugios, alrededor de 500, 600 personas. El problema es cómo mantenemos a esas personas, porque ahora que se fue el frío, va a empezar a mermar y ya nos estamos encontrando con que ya cerraron refugio, ya hay problemas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es una atención a la emergencia nomás? O sea, solo porque se volvió público un tema triste como es la muerte de personas en situación de calle, es que vamos a actuar y después se va el frío y vamos a volver al mismo problema el año que viene. Entonces, lo que nosotros queremos es que deje de ser una cuestión instrumental de la política, que forme parte de la... Tiene que ser un tema de Estado, no de la agenda, ¿me entendés? No puede ser que reaccionen al grito cuando se está muriendo gente por el frío y después que se va el frío, digo, bueno, ahora no se muere nadie y van todos para la calle, claro. No. Imagínate el mensaje para una persona que lograste captarla de la calle y después le decís, no, mirá, vamos a cerrar el refugio porque se terminó el invierno. O sea, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué pasa con las puertas? La violencia que crece contra los trabajadores cuando no hay lugar. Que esto lo viví muy de cerca, anotando gente y tener que decirle a las 12 de la noche, mirá, loco, esto hace algunos años ya, no vas a poder, no tengo ningún lugar para darte, vas a tener que quedarte en la calle. O sea, eso para trabajadores es como el fracaso total de tu trabajo. Y era muy triste ver esa situación. Y son cosas que también te afectan internamente a vos, ¿no? Claro. Como que no estás pudiendo y sentís la impotencia también estructural no te favorece, ¿entendés? Y que te pone a vos como el culpable también. Sí, sí, sí. Sos la cara visible de una situación. Sí. Exactamente. Sí, sí. Ahora, este aumento de cupos vino acompasado, digamos, de un incremento de gente que pueda atender a más personas. Totalmente. O de las condiciones y demás. ¿O totalmente? No. Viene aumentando sistemáticamente la cantidad de personas en situación de calle. Esto es algo que queremos destacar también. No es algo que solucionar solo con cupos. Se habla de 6.000 personas en situación de calle ahora, entre los que están abordados por dispositivo y los que están en la calle, a la intemperie. Es un problema social, no es un problema focal. Nos tenemos que hacer cargo como sociedad de dar esta discusión de qué va a pasar a futuro, porque va a seguir aumentando. Se prevé que para el 2030 va a haber alrededor de 10.000 y pico de personas en situación de calle. Es impensable que haya tanta. Además, está concentrada en ciertos lugares, Montevideo, por ejemplo, ¿no? Y como hay una carencia también de infraestructura en el interior, apenas detectan situación de calle las autoridades, ya sean municipales, del interior, las intendencias, las oficinas MIDE, ya lo mandan con pasaje a Montevideo a su suerte. Anda ahí que hay un sistema de protección más robusto y la persona llega a Tres Cruces, ¿viste? Se baja y dice, bueno, ¿ahora qué hago? Y a veces pasa 3-4 días en la terminal, dando vuelta hasta que un policía va y le dice, vos, mirá, tenés un refugio acá, anda, solicita cupo, y ahí ingresa recién en el sistema. sumándole a los migrantes también, que vienen muchas veces en situaciones de condiciones muy precarias, ¿no? Por ejemplo, se ha dado mucho de migrantes que vienen de Cuba o de Venezuela, ¿no? Que ingresan por las Guyanas, bajan todo por Brasil y llegan en algún momento a Chuy o a la frontera terrestre uruguaya con Rivera, y ahí hacen solicitud de refugiados porque están pasando por una situación compleja en sus lugares donde viven. Entonces, eso también son situaciones que hay que atender, esa vulnerabilidad de personas, de migrantes que llegan y también vienen a los refugios también. No solo cargamos con adicciones, son múltiples las cuestiones que pueden llevar a una persona a la calle. Ahora, cuando ni siquiera hay un presupuesto determinado para un ministerio como es este del MIDES, ¿qué se puede esperar con las políticas reales que se necesitan para cambiar esta situación, ¿no? Como vos decías, no pasa solo por el refugio y por el lugar, sino después por cambiar la vida real de esas personas, ¿no? Claro. O sea, hay que pensar si el MIDES es una herramienta para solucionar este tema o no. O sea, cuestionarse eso. Claro. Total, nosotros siempre decimos como que los grandes temas que siempre se hablan, ¿no? De la salud mental, las adicciones y el egreso penitenciario, ¿no? La cárcel. Son el síntoma, no son la causa. La causa es estructural, la causa es un mercado que expulsa a las personas, ¿no? Que un mundo que con la robotización que se aproxima a que hay un gran porcentaje de gente que no va a poder insertarse en el mercado, que el mercado la escupe y que el Estado también. O sea, que la escuela, la universidad no llega a ellos, la familia tampoco, familias disruptivas que están erosionadas, monoparentales, gurises que se crían en la calle. Entonces, cuando vos empezás a hilar las causas, y bueno, son causas estructurales del sistema, ¿me entendés? Lo que podés hacer es poner un parche, como hacemos nosotros nuestro trabajo, y tratar de que la persona, si conoce una opción A de vida, conozca una opción A y una opción B. Como tratar de abrir el panorama, pero nuestro trabajo es muy, muy limitado. Muy limitado. Está muy condicionado. Bien, no sé si hay algo más en torno a esto que ustedes quisieran agregar, sino recordar que ustedes van a tomar una medida el día lunes 13, ¿verdad? 13 de octubre. Sí. Con un paro, con movilización, en reclamo de, entre otras cosas, el retraso del pago de los salarios, también las condiciones laborales, ¿no? Que ustedes están viviendo allí en los centros donde trabajan. Sí, así es. Vamos a ver cómo siguen los diálogos con MIDES, pero la medida se va a terminar tomando porque, por la experiencia que tenemos, difícilmente todas las organizaciones de aquí al 10 de octubre terminen cobrando lo adeudado. Teniendo en cuenta el 10 que es viernes y el paro es el lunes 13, ¿no? Claro. Bien, perfecto. Bueno, vamos a estar a la orden y siempre permanentemente con la información sobre esto. Muy bien. Así es. Camilo Gómez, Rodrigo Solaro, de la Comisión de Tercerizados del SUTIGA, Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines, gracias por estar acá y, bueno, por supuesto que estamos atentos a la situación de ustedes y a las órdenes. Muchas gracias por el espacio. Gracias.